comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al miércoles 3 de agosto. De inmediato compartimos la información que tiene que ver con el tiempo. Temperatura a esta hora: 29 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 34, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Continuando a propósito con más información del tiempo, las temperaturas seguirán extremas en la mayor parte de España toda la semana. Esto corresponde ya a lo que es la tercera ola de calor del verano. Además, pronostica que los próximos días seguirán siendo muy calurosos con temperaturas extremas. Dicho esto, pasamos inmediatamente a dar cuenta de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.01. Se mantiene la paridad entre las monedas estadounidense y europea. El petróleo también se mantiene. $100.23. En todo caso, pierde un 0.30% en comparación con la jornada anterior. El IBEX 35 se recupera, cerró la jornada en 8.096 puntos, lo que supone una subida del 0.15%. Principales indicadores económicos en el Café Mañanero. También destacamos titulares que encontramos en el contexto de la economía. El empleo echa el freno: 7.366 cotizantes menos y 3.230 parados más en julio. También destacamos otros titulares en que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa. España recibe 7,5 millones de turistas en el mes de junio, el triple que en 2021, cosa que no está mal teniendo en cuenta que apenas estamos saliendo de la pandemia. Eso sí, mirando tiempos atrás, en 2020, por ejemplo, 2019, la cifra de 2020, ¿sí? 83 millones. Todavía estamos lejos de las cifras que venía presentando España antes de la pandemia. En lo que tiene que ver con inmigración, hasta 133 mil desplazados por la guerra de Ucrania tienen protección en España, según el Ministerio del Interior. Del ámbito internacional también damos cuenta de noticias que tienen que ver con las relaciones de Estados Unidos y China. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, se reunió con la presidenta taiwanesa y ha asegurado que Estados Unidos no abandonará a Taiwán, pese al despliegue militar que ha hecho China en las últimas horas, advirtiendo a los Estados Unidos de que no se meta en Taiwán, un territorio que China considera como parte de su soberanía. China ha anunciado maniobras militares en respuesta entonces a lo que califica una provocación de los Estados Unidos. Del apartado latinoamericano, el Departamento de Justicia de Estados Unidos le pidió a la Argentina incautar el avión venezolano iraní que fue detenido hace algunos días. La solicitud llegó luego de que la Corte del Distrito de Columbia emitiera una orden alegando que la nave puede ser confiscada porque violó las leyes de control. Seguimos en el Café Mañanero dando cuenta de más actualidad en el apartado latinoamericano. También destaca que el presidente y candidato a la reelección de Brasil, Jair Bolsonaro, ha criticado el uso del lenguaje inclusivo en Argentina. Según sus palabras, el único cambio que produce es que hay escasez, pobreza y desempleo. Esto poniendo el dedo en la llaga de la economía argentina, donde la inflación se acerca al 70%. En lo que tiene que ver con deportes, en la Vuelta a Burgos, en lo que fue la primera etapa, triunfo para el colombiano Santiago Buitrago. En la Vuelta a Polonia, también es noticia otro colombiano, Sergio Higuita, que se mantiene líder de la general. Continúa también el pulso entre Uruguay, Argentina y Chile por la organización del Mundial de 2030. Recordemos que España y Portugal también han presentado candidatura. Bueno, en este caso ha sido el presidente de la Confederación Uruguaya de Fútbol quien se ha pronunciado, Juan Reynoso. Atención, es el nombre del nuevo entrenador de la selección del Perú. Reemplaza, recordemos, a Ricardo Gareca. Y en lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento, destacamos que Warner Bros., el estudio propietario de la franquicia de DC Comics, no va a estrenar la película Batgirl, a pesar de que su rodaje ya finalizó y costó más de 90 millones de dólares. Y en el apartado musical, bueno, les presentamos al número uno de la lista Billboard. Se trata de Daddy Yankee. Recordemos que recientemente anunció su retiro de la música y está adelantando una gira de conciertos a nivel internacional como despedida. Esta canción que estamos escuchando se ubica número uno en la lista Remix. Sí, ese es el título de la canción. La lista Billboard, como les decía, la lista más importante de la música. Buena despedida de Daddy Yankee. Es nuestro saludo musical. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. No se hizo pa' llamar la atención, lo hizo de maldad con toda la mala intención, pa' ponerle el ambiente en tensión, pa' que todo el mundo recuerde quién es la presión. Todos pueden hablar y a la vez morderse, una BM no le va a hacer caso un tercer. Tienen que callarse o moverse, porque la que critica es que no puede hacerse. Wow, ma, te fuiste por otra liga, muy arriba, que abusiva, dos preguntas de dónde te salió. A ver la foto me obligan, que me gaste todo lo que diga, diablo sea la que la parió. Y no lo digo a males por cómo te ve, dile hasta a tu amiga que hoy se bebe. Rápido, me pongo cuando lo mueve, estaba bien dura natural, pero bebe. Me gusta más el remix que el original, ahora sí que apretaste te deja normal. Ahora sube la foto pa' que la vean, tiene a todo el mundo loco, pero piquea. Me gusta más el remix que el original, ahora sí que apretaste te deja normal. Ahora sube la foto pa' que la vean, tiene a todo el mundo loco, pero piquea. Tiene a mucho en su contacto y con ninguno hace contacto. Muchacha que estás sola ya hace rato, pégate para acá y siente el impacto. Tu versión, pero me gusta más el remix. Pueden hablar y a la vez morderse, una BM no le va a hacer caso un tercer. Tienen que callarse o moverse, porque la que critica es que no puede hacerse. Wow, ma, te fuiste por otra liga, muy arriba, que abusiva, dos preguntas de dónde te salió. A ver la foto me obligan, que me gaste todo lo que diga, diablo sea la que la parió. Y no lo digo a males por cómo te ve, dile hasta a tu amiga que hoy se bebe. Rápido, me pongo cuando te deja normal, ahora sube la foto pa' que la vea. gustado tu versión, pero me gusta más el remix. I love it. Me gusta más el remix. Bueno, pues aquí tenemos a Daddy Yankee sonando fuertemente. Tienen que callarse o moverse, porque la que critica es que no puede hacerse. Wow, mate, fuiste por otra liga, muy arriba, que abusiva, dos preguntas. Qué manera de comenzar el Café Mañanero con buena música, con el número uno, Daddy Yankee. Sumó este martes su nuevo éxito con su álbum Despedida, al alcanzar otro número uno en la lista Latin Airplay con el tema Remix, que estamos escuchando, liderando los listados en la radio en Estados Unidos y Puerto Rico. Remix cuenta ya con más de 75 millones de reproducciones y vistas combinadas en las plataformas musicales, según el comunicado publicado por sus representantes. Enhorabuena a Daddy Yankee por este logro en el marco ya de su despedida por todo lo alto. Se está riendo, que ya sabe que está rompiendo. Por algo le dicen el campeón. Bueno, más bien, ese calificativo se lo ha ganado con esta canción. Soy una leyenda. Es normal que suene la música aquí en el Café Mañanero por varias razones. Primero, porque es parte importante del contenido de este espacio. Y también porque, hombre, estamos en verano. Una temporada de vacaciones. Y hablar de vacaciones implica hablar de entretenimiento, donde no puede faltar la música. Feliz día para todos. Así avanzamos en nuestro programa. Ya viene el monólogo de actualidad. Soy la definición del progreso. Bueno, hay que decir que Daddy Yankee se retira de la música. También ha quejado por algunos problemas de salud, por muy fuerte, por muy habilidoso que se le vea bailando, haciendo reggaetón, pues también tiene sus problemas de salud. Y esto lo obligan en parte a retirarse quizás de forma prematura, especialmente de los escenarios. En todo caso, se va por todo lo alto, como ya lo anotábamos, siendo el número uno en las principales listas de música a nivel internacional. Una feliz mañana para todos. El Café Mañanero. Invitación para un lugar en Valencia donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Se trata de Restaurante Yacaré. Restaurante Yacaré. Exquisita gastronomía de Brasil y Ecuador. Cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. Para que lo tengan presente. Desde el miércoles y hasta el domingo está abierto. Restaurante Yacaré. Con platos como el rodillo o churrasco. Hablamos de gastronomía de Brasil y para Valencia, para España, supone una experiencia totalmente distinta, ¿no? De disfrutar las carnes. Y también es el sitio donde vamos a encontrar el ceviche, el encebollado, platos de Ecuador. Sí. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Pueden hacer las reservas, igualmente obtener información sobre la carta. Legendary. Mister Generaciones. The Bossman. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. Abordamos varios temas. El primero tiene que ver con la situación política de América Latina. Brasil irá a las urnas el próximo 2 de octubre y los sondeos insisten en que el próximo presidente será el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Cada vez es más favorito frente al actual mandatario Jair Bolsonaro, quien se enreda con ataques a las instituciones dentro y fuera del país. Si Lula gana las elecciones, prácticamente todo el continente americano, desde Canadá hasta Argentina, estará en manos de las izquierdas. Ahora bien, lo importante no es llegar, sino mantenerse. Estamos en lo más alto de la izquierda latinoamericana. Es la oportunidad de la izquierda latinoamericana. De ahora en adelante, no habrá excusas para que existan desigualdades, ni injusticias o pobreza en la región. Ahora o nunca, América Latina, paraíso de la izquierda. La Sociedad Interamericana de Prensa otorgó el Gran Premio a la Libertad de Prensa in memoria a los 13 periodistas mexicanos asesinados desde octubre pasado hasta la fecha, al anunciar a los ganadores de los premios a la excelencia periodística 2022, entre los cuales está la agencia EFE. El premio a la cobertura noticiosa fue para un colectivo de periodistas de EFE por dar cobertura durante varios meses y mediante combinación de fotografías, videos y textos a la erupción volcánica en La Palma, Islas Canarias, desde una perspectiva polivalente en la que sobresale el drama humano. El reconocimiento de la Sociedad Interamericana de Prensa con el nombre de los 13 colegas asesinados en México me parece una buena iniciativa a la que saludamos. Es una forma de visibilizar no solamente la memoria de los 13 periodistas, sino también de visibilizar una situación muy delicada que afrontan los periodistas en México a la hora de ejercer su trabajo. Todo esto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que prometió que iba a mejorar las condiciones del periodismo en el país, garantizando la seguridad, pero vemos que está muy lejos de eso. Andrés Manuel López Obrador anda en otras cosas y lo vamos a corroborar más adelante. En sus litigios con Estados Unidos, criticando a la derecha, en fin. Mientras la inseguridad se apodera cada día más de México. Pero mientras exista un espacio para que por lo menos el colectivo periodístico a nivel internacional recuerde el trabajo de los colegas caídos, créame que habrá quien denuncie lo que está pasando en el país, así incomode a los políticos, así incomode a los grupos narcotraficantes que operan en el territorio mexicano, y aunque suponga una cuota de sangre muy alta para la prensa. Encontramos otros hechos noticiosos en el día de hoy que vale la pena comentar. Hombre, lo que está pasando en las relaciones de Estados Unidos y China. Efectivamente, Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se reunió con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, y ha proclamado que Estados Unidos no va a abandonar a Taiwán, isla que ha descrito como un ejemplo para el mundo. Esto ha dado lugar a unas maniobras militares por parte de China que pretendía que Pelosi no llegara a la isla de Taiwán. Es una isla que pretende lograr la independencia absoluta, obtener la soberanía. Algunos países, como es el caso de Estados Unidos, le ha reconocido esa soberanía en muchos estados en el mundo. Pero bueno, hay una disputa a nivel internacional con China también que intenta impedir que Taiwán sea un país libre e independiente. Veíamos unas maniobras militares por parte de China y amenazas de China. Yo pienso que tras lo visto en Ucrania, con todas las consecuencias que está afrontando el mundo con la guerra en Ucrania, con motivo de la invasión Rusia, no estamos ya para roces peligrosos como el que se está produciendo en estos momentos en Taiwán con la visita de Nancy Pelosi. Es verdad que no se puede ceder ante el chantaje y estamos, como bien lo decía Pelosi, y en eso sí que tiene razón, ante las autocracias y las democracias. ¿Sí? Es la era de las autocracias y las democracias. Lo de China, lo de Rusia, entre otros países, son autocracias, ¿no? Mientras que en países como España, para no ir tan lejos, tenemos democracias y hay una diferencia muy grande. Insisto, y recogiendo además las palabras del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hace apenas un día, ¿no?, que decía que el mundo estaba al borde de la aniquilación con el armamento nuclear, ¿no?, al borde del peligro, que solo sería cuestión de una equivocación, un margen de error, y estaría aniquilada la humanidad. Teniendo en cuenta que tanto Estados Unidos como China, entre otros países que perfectamente podrían entrar en conflicto, hay que dejar a un lado cualquier tipo de roce que puede dar lugar a incendiar un conflicto bélico a escala internacional.